in a very special way. And the world will cut in the joyful sounds of aren't they coping Satchmo. Satchmo? Call him Satchmo. Satchmo? A man with a big heart of gold. Everyone was captured by the magic of his golden horn. Whatever he played, he made his people smile and cry. But spread the world, Satch was here with us today. Call him Satchmo. Satchmo? Call him Satchmo. Satchmo? Satchmo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en vivo este 10 de agosto. Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes, de Radio Universidad Veracruzana. Carla, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerte por acá nuevamente, de visita, ya que te encuentras haciendo una actividad de investigación y docencia. Y hoy abriste un espacio para estar con nosotros. Claro. Bien. Bueno, hay ciertas contradicciones en lo que uno escucha o dice, porque como ustedes escucharon al inicio del programa, una leyendita que dice: los contenidos de este programa no reflejan necesariamente los puntos de vista de la UV y demás. Yo creo que habría que pensar en Radio UV cómo redactar ese mensajito, porque por lo menos en el programa Veracruz Tierra de Migrantes, en la calle, en el mercado, por WhatsApps, por correos, incluso si el Consejo Ciudadano quiere checarlo de Radio UV, con gusto lo hacemos, pero nos han dado las gracias, muchos agradecimientos, porque lo que se dice en Radio UV, específicamente en Veracruz, tierra de migrantes, algo de ello es útil para la vida cotidiana de las personas que son migrantes o tienen familiares migrantes, como fue el caso del programa pasado, quien este señor tan amablemente, don José, si no mal recuerdo su nombre, de ¿cómo se llama este lugarcito de donde vienen las tostadas bien sabrosas? ¿Cuál? Acá abajo, Rinconada, por allá Rinconada, nos decía que era muy interesante escuchar Veracruz, tierra de migrantes, porque aprendía cosas que no sabía sobre migración y que eran útiles para las personas migrantes. Entonces, eso te deja un buen sabor de boca, Carla. Claro, porque, bueno, la verdad sí hay muchas cosas, por ejemplo, que las personas no pueden checar por medio de su celular, o porque no cuentan con un celular, o por internet, y que a través de la radio, bueno, de lo tradicional, ¿no?, se puedan enterar de las cosas que, cómo pueden ser apoyados los migrantes. Entonces, una observación al Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, y sobre todo este joven que aparece ahí, Radio UV, Jorge Fabre, defensor de audiencias y demás. Tenemos que pensar en esa leyenda que aparece ahí de que la UV no es responsable de lo que decimos los locutores, porque realmente la información que estamos dando en Veracruz, tierra de migrantes, está siendo información responsable, información que surge de investigaciones sociales e información que está siendo útil en la vida de los migrantes. Recuerden que hace un par de meses, por Radio Universidad Veracruzana, especialmente por Veracruz, tierra de migrantes, familias de Brownsville, Texas, lograron tramitar la doble nacionalidad de sus hijos. Y nos dijeron, porque lo escuchamos en Veracruz, tierra de migrantes. Eso da alegría, Carla. Y no cacareamos el huevo. Y no lanzamos al aire las personas que nos hablan en corto y nos dicen, porque los escuchamos, hicimos este trámite, fuimos a la embajada, fuimos a relaciones exteriores, hicimos esto. Pero yo creo que de ahora en adelante tendríamos que cacarear el huevo, ¿no? Claro. ¿No? Que sepan todas las cosas buenas. Porque eso es importante. Ojo, ojo, el Consejo Ciudadano de Radio UV. Acérquense a nosotros, porque realmente el trabajo que hacemos tiene una utilidad social. ¿Sí? Bien. Y hablando de ello, precisamente vamos a darle seguimiento a esos casi 4 millones de pesos que de la ONU. La ONU llegaron a Veracruz, llegaron directamente a Coatzacoalcos para construir un albergue para migrantes centroamericanos o de paso. Y para ello vamos a contactar a nuestro corresponsal, quien se encuentra precisamente allá en Coatzacoalcos, el maestro Eleazar Almeida, quien está muy activo con estas actividades académicas sociales. Maestro Eleazar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Carlos Garrido. Muy buenos días a la ciudad de Jalapa y al estado desde el sur. De Coatzacoalcos, por allá, por aquellas tierras calientes, pero llenas de mucha pasión y compromiso social de nuestros universitarios, como es tu caso. Platícanos, ¿cómo va esa acción humana social de instalar un albergue y que la ONU apoyó al gobierno de Veracruz, especialmente al ayuntamiento de Coatzacoalcos, con varios millones de pesos para construir un albergue y poder ofrecer pues apoyos a migrantes? Así es, doctor. Recordamos que incluso ya fue este proyecto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya se cuenta con los terrenos. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido un avance significativo en cuanto a el inicio de la obra o del albergue en términos de construcción. Ya se encuentran los terrenos, sin embargo los terrenos se encuentran pues todavía pues pareciera sin algún mantenimiento o algún indicio de iniciar la obra. Hasta el momento no se han tenido mayores respuestas, seguimos en espera a ver si se inicia la obra. Suponemos que ha sido por cuestiones de cambio de gobierno y que la obra va por ahí en un sentido en lo que se organizan el nuevo ayuntamiento. Sin embargo, creo que ya también ha pasado suficiente tiempo. Claro. Yo en lo personal he acudido a la regiduría, no he encontrado a quien ahora es responsable, no he tenido la fortuna de encontrarlo, he dejado mis datos, sin embargo tampoco se han comunicado conmigo para darme o brindarme informes de orientación para que yo pueda manifestarlo. En otras palabras, ¿son los tiempos institucionales y políticos los que prevalecen, los que son más importantes que pues las necesidades de los migrantes? Se observa de esa forma, ¿no? Porque, como bien señalas, ya son casi año y meses, ¿no?, que llegó ese recurso para que se construyera el albergue. Así es, ya va para un año, como un año, 4 meses, y pues no, hasta ahorita no ha habido un indicio de inicio de obra. La última información que supe y que les compartí fue precisamente que se iba a tener que alzar la licitación para ver quién qué empresa o compañía se podía dedicar a la construcción de la obra, presentar los planos, etcétera. Sin embargo, ni la licitación como tal ha salido. Bueno, y la propuesta sigue sobre la mesa. Propusimos programas atrás y en este programa lo retomamos nuevamente. La Universidad Veracruzana, específicamente quienes trabajamos migración, especialmente Carlos Garrido con el maestro Eleazar en Coatzacoalcos, con Carla Costa y otros colegas, tenemos cierta experiencia, tenemos cierta experiencia social de vida en temas migratorios. nos estamos proponiendo para participar en el diseño del programa de trabajo de ese albergue. Se lo estamos poniendo en bandeja de oro al gobierno de Veracruz, al gobierno local de Coatzacoalcos. Estamos proponiendo un grupo de colaboradores, de orientadores, de asesores para instalarlo. Nuevamente se lo hacemos patente y si lo quieren por escrito lo vamos a hacer también. Así es, ofrecemos nuestros conocimientos y servicios. Yo intentaré nuevamente ir en el transcurso de esta semana para ver si puedo ahora establecer algún contacto y tener alguna información referente a la zona. Asimismo te comento que aquí en el puerto de Coatzacoalcos se ha tenido un repunte bastante considerable en el flujo migratorio. En estos últimos días hemos han estado arribando a este puerto alrededor de entre 80 y 120 amigos migrantes, y ha sido una labor bastante detallada en el sentido de intentar brindarles alimentación. Sin embargo, hemos contado con el apoyo de ciertas personas para obtener ciertos recursos, ¿no? Pero platíquenos, ahora vamos a la otra parte. Ya hablamos de la parte institucional que, por razones, entre comillas, de cambio de gobierno, electorales, institucionales, sus tiempos no le han permitido trabajar en esto del albergue. Ahora veamos la parte humana, la parte activa, la parte operativa, la parte real, la que responde rápido, la que tú estás coordinando allá con los migrantes. Me platicabas en corto que pues cuesta mucho trabajo organizar el hacer los pambazos, llevarles cafecito. Platícanos de eso, que es lo humano que debe enterarse los radioescuchas de lo que está haciendo la UV a través de ti. Platícanos. Fíjate que desde el pasado domingo se nos llamó por teléfono una señora que ya tenemos un contacto, que vive exactamente a la orilla de las vías del tren donde muchos compañeros migrantes bajan, y nos comentaba, ese día era como a las 6 de la tarde y era un día, aquí ha estado por las tardes la lluvia. Sí. Y nos comentaba precisamente que habían llevado bastantes migrantes, un número muy importante, ¿no?, de ellos. Entonces en ese momento yo le solicité que por favor les pidiera quedarse ahí, que en un momento llegaría un grupo con para darle o brindarles alimento y ropa. Y sí, así fue en realidad ese día. Rápidamente, por lo menos lo que pudimos fue un bolillito y un cafecito, porque era lo que teníamos a la mano y era lo más rápido para el momento. Sin embargo, estos días, así cuando llega un flujo, la verdad es que son bastante raros. Generalmente sí nos los encontramos, pero muy dispersos. Pero últimamente, desde el domingo, lo que fue lunes, martes, miércoles, jueves, ha llegado en un número bastante considerable, te repito, entre 80 y 120 personas, y pues teníamos ahí una reserva de recursos. El día de ayer se nos acabaron, sin embargo acudimos a una empresa, a una tienda de autoservicio aquí, a pedirles si nos podían regalar. Afortunadamente el gerente de la tienda tuvo la amabilidad y la conciencia y nos regaló pan, nos regaló agua, café y otros artículos de alimentación, y con eso hemos tenido la oportunidad de acudir y de brindarles por lo menos un pedazo de pan a los compañeros. Puedes decir el nombre de la tienda, no hay problema, porque es un acto humano que hace, no hay problema. Claro, fue la tienda de Sam's Club en Coatzacoalcos. Ah, muy bien, pues Sam's Club, por ahí le vamos a hacer llegar algunas propuestas o escritos en términos de reconocer el apoyo que está brindando y formalizarlo. ¿Cómo ves? Sí, claro, sería muy muy interesante acudir con el sector privado, ¿no? Hay un platícame, ¿hay un nuevo o nueva vicerrector, vicerrectora en Coatzacoalcos, Minatitlán? Sí, es un el doctor Carlos se me olvidó el apellido. Bueno, pero no es Garrido, es lo bueno, ¿no? Sí, Bueno, no, para con la experiencia que tienes y el trabajo que has desarrollado, platicarle esto y institucionalizarlo como una estrategia de vinculación de la UV, y por supuesto que puedes recibir apoyos ya formales para que siempre tengas ahí, porque de lo contrario, no, el público, no, los radioescuchas no están para saberlo ni yo para contarlo, pero por cada 100 pesos que debe demandar la compra de comida y café, por lo menos tú pones la mitad, si no es que más. Bueno, no específicamente siempre yo, sino imagínate. Pero sí, muchas... No, pero digo un porcentaje, pues sí. Que sí, claro, ahí tenemos personas de muy buen corazón que nos apoyan en términos monetarios, ¿no? Claro. Que a veces no pueden acudir por ciertas circunstancias de trabajo, claro, etcétera, pero hacen una aportación importante para bien continuar con esta labor, ¿no? Pues, Elezar, ¿algo más que quieras platicarnos, invitarnos a participar contigo? No, pues nada más que estén muy pendientes hacia allá, porque quieran o no, todo lo que pasa aquí... Así es. Termina ya, y te repito, ha sido un flujo muy, muy importante. Yo, dentro de lo que tengo... pues laborando en este sentido con el tema, yo sí no recuerdo una semana bastante con un flujo bastante importante, ¿no? Han sido por meses a lo mejor, pero por días y separados, pero esta semana sí ha sido bastante con mucho flujo, vaya. Bastante población migrante que ha llegado, ¿no? Así es. Y como bien señalas, no es una realidad propia de Coatzacoalcos, que se queda allá, viene para acá. Viene hacia el puerto de Veracruz, viene hacia Cardel, viene a Jalapa, viene a Perote, y es una realidad humana que pues necesita precisamente de una reciprocidad humana, de apoyos humanos, y es donde la Universidad Veracruzana debe seguir apoyando estas necesidades. Digo debe porque contigo, con otros colegas y demás, se apoyan a estas poblaciones, pero debe institucionalizarse. Los gobiernos de Morena, que ahora están en varias alcaldías, y sobre todo el gobierno entrante, pues no debe perder vista que la migración está sosteniendo al país y a Veracruz. Entonces, esto nos habla de una corresponsabilidad que debe verse reflejada ahí en los apoyos, ¿no? Del tema, no como otras administraciones. Bueno, Elezar, te mandamos un fuerte abrazo. Carla Acosta te saluda por acá. Igualmente, muchas gracias por el saludo y un afectuoso abrazo allá a Carla. Eso es, pues. Muchas gracias, Elezar. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues esa es la realidad, Carla. Todavía a un año, 3-4 meses, no se ha visto nada de esos 4 millones, poco más, que envió la ONU. Para el albergue. Las Naciones Unidas envía millones de pesos para el albergue para migrantes en Veracruz y no está construido. Pues quién sabe ahí, a ver qué pasó. No, esto significa que en algún momento ya deben sacarlo del lugar donde esté y proponerle tanto a la Organización Internacional para las Migraciones como a la Universidad Veracruzana un trabajo conjunto para poder planear la instalación del albergue, su desarrollo y echarlo a andar. Aquí se requiere de un equipo de trabajo conformado, entre otros colegas, por médicos, psicólogos, nutriólogos, abogados, sociólogos, entre otros, ¿no? Trabajadores sociales, por supuesto, administradores, por lo menos un equipo de 8 o 9 personas que le den vida a este albergue. Los administradores deben jugar un papel fundamental para precisamente gestionar, promover y administrar los recursos de ese albergue. Pero no está. Qué suspiro, ¿verdad? No, es que sí, hijo, es como una impotencia de que año, 4 meses y demás, y no hay nada. ¿Qué le puedo decir yo? Bueno, a ver, vámonos, Chucho, con una rola para motivar a los chavos que nos escuchan. Jóvenes, chiquillos, niñas, niños que aún están de vacaciones. Esta es una canción de un chavo argentino llamado Miguel Mateos. Hace muchos años, cuando la escuchábamos, siempre nos decían los papás: oye, ponte a estudiar, haz algo, haz la tarea. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, no olviden que siempre tenemos muchos sueños. No sueño, ¿eh? Tenemos sueños los niños y las niñas, y que todos esos sueños pueden alcanzarse. Y esta es en la voz de Mateo, Cuando seas grande. Qué rola, padrísima, padrísima rola. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y aquí es donde viene una reflexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que hemos sido cuando soñábamos desde pequeños? Por lo que hemos luchado, Carla, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, niños, niñas que nos escuchan, luchen por todos esos sueños. ¿Recuerdan este joven de quien leímos una historia hace un par de meses? Este astronauta mexicano, José Hernández. ¿Recuerdan que platicamos de él? ¿Recuerdan hace 4 o 5 meses que hablábamos de José Hernández, quien llegó con sus padres de Jalisco a California, que cruzó los alambrados, los correteó la mira y demás, y hoy es uno de los astronautas más destacados de la NASA en Estados Unidos? José Hernández, bueno, él en su libro escribe: yo soñaba con ir a las estrellas. Y tal vez no llegó una estrella, pero fue al espacio, ¿no? Eso sí. Entonces, por favor, niños, sigan soñando y, lo mejor, luchando por alcanzar esos sueños. Y hablando de sueños, la semana pasada rifamos pases para ir al cine. Se los llevaron muy bien, pero todavía falta uno: Tonali Villegas. No sé si pasó, se reportó, o que nos llame en este momento. Tonali Villegas, o se lo dejamos ahí en cabina, su pase para ir al cine. ¿Sale? Okay. Bien. Ojalá que pase. Y si no. Carla, ¿a quién le mandamos saludos? Bueno, le vamos a mandar un saludo al señor Isaac Valencia, que nos está escuchando. ¿Isaac Valencia o Isaías Valencia? Isaías Valencia, que nos está escuchando desde su taxi. Y para el maestro Manuel, que nos está escuchando. Qué confianzuda es Manolo, el profesor, emérito. El maestro Manuel, que nos mandó un saludo y que comenta que no está de acuerdo con los anuncios legales. Del anuncio legal de Radio B. Que se pasa en la radio. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque es una universidad, es un universo de opiniones donde, dentro de la línea del respeto, hablamos, proponemos y compartimos comentarios que no atentan contra la integridad ni contra una institución. Y el comentario de la maestra Reina está enfocado a eso. No está de acuerdo con los anuncios legales de la UB. Tampoco yo estoy de acuerdo con esos anuncios, pero no significa que por eso ya nos vayan a correr de la UB o nos quiten el programa. No. No, no, no, eso sería en otro mundo totalmente autoritario, un mundo fascista, un mundo sin pensamientos. No, esa es la universidad. Y aquí reflexionamos y proponemos. Entonces, todo parece indicar que el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana tendrá que pensarle, también nuestro amiguito Jorge Fabre por ahí, reflexionar cómo darle a entender a la ciudadanía un anuncio legal muy claro y comprometido, no un anuncio legal que casi casi dice: lo que dicen mis radioescuchas a mí, ni me involucren. No, lo que dicen mis reporteros, mis investigadores, lo que dicen mis locutores a mí, ni me involucren. Entonces, ya ha habido varios comentarios, algunos colegas dicen que no lo comentan por miedo, que tienen... No es miedo, por el contrario, si queremos a nuestra universidad, tenemos que poner sobre la mesa aquellos comentarios que critican, pero también los que proponen cómo mejorar, ¿no? Claro. Esa es la mentalidad de hoy en día: criticar y proponer y trabajar juntos. Nada de que, ay, no digas nada porque me van a decir, me van a quitar el programa. No, tranquilos. Bien, Carla, platícanos en un par de minutos, porque después vamos a escuchar la radio cápsula de Susana Castillo, quien nos habla de los cientos y cientos, si no es que miles, de universitarios que hoy están regresando a la Universidad Veracruzana, el inicio de cursos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos unas llamadas que no sé qué ocurra, ¿de acuerdo? Ok. Platícanos. Carla está haciendo un análisis sociológico de estudios que se han hecho por otros académicos de la educación entre México y Estados Unidos. Carla nos va a platicar un poco lo que está investigando, y después de ello, para darle seguimiento, vamos a escuchar la cápsula de Susana Castillo, quien nos dice aproximadamente cuántos estudiantes para este nuevo ciclo escolar están en la UB y que son de otras ciudades, de Jalapa, de otros estados de la República Mexicana e incluso de otros países. Carla, adelante. Bueno, de lo que es, bueno, lo que he estado investigando más que nada y lo que he estado leyendo un poco, es algo que ya sabía o se ha estado comentando en el programa, ¿no? Sobre los problemas que tienen los estudiantes que son retornados de Estados Unidos o que son deportados de Estados Unidos, y que vienen aquí a México a continuar con sus estudios. Y uno de los principales problemas, bueno, pues es el trámite, ¿no? Los muchos diversos trámites que tienen que realizar las personas para poder continuar con sus estudios, y que muchas veces o no los pueden concluir porque no pueden hablar bien español. Y bueno, también dentro de la escuela, los programas, por ejemplo, ahí el autor, que no me acuerdo, comentaba que, por ejemplo, había alumnos, sí, que estaban en la escuela pero que desertaban, ¿no? Por los programas. Por los programas que se manejan dentro de las escuelas, que son como para, en general, ¿no? Para todos los estudiantes. Carla, y precisamente hablando de alumnos, tenemos aquí un alumno de primaria, niño Tonali. ¿Ya está? ¿Es este o el otro? Bueno. Tonali, ¿qué pasó, amiguito? ¿Ya te ganaste? Pues te ganaste tus boletos para ir al cine, para que te lleves a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo vienes? Fui en la semana, pero me dijeron que... que tú me hablabas. Híjoles, bueno, pues ya te estoy hablando. Oye, hagamos algo. Dos cosas. O que alguien pase ahorita antes de las dos, o si gustas, ahorita ahí en la dirección me dejas tu teléfono para que yo te eche un grito. Lo que tú decidas. Porque, ¿me dejo el teléfono? Órale, ahorita en la dirección. Porque, ¿sabes algo? Esta promoción es para que vayas al Cinetics o Cinetics. Los lunes pueden entrar 4 personas por una promoción que tienen, y los jueves 3 personas. Entonces ahí te tengo ya tus boletos, ¿sale? Uh-huh. A ver, recuérdame, ¿cuál fue el reto por el que ganaste esos boletos? ¿Saber la diferencia o qué significa emigrante, inmigrante, inmigrante, verdad? No te estoy evaluando, ¿cómo crees? No es examen, nada más, esa fue, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, Tonali. Pues gracias, sí, lo dijiste muy bien. Por supuesto que hablaste muy bien. Emigrante, la persona que sale de su lugar de origen, de su casa. Y el inmigrante, quien llega a otro lugar. Y el migrante, pues lamentablemente, esa persona que tiene que estarse moviendo de un lugar a otro, de un país a otro, por muchas necesidades. Muy bien, Tonali, gracias. Entonces déjame este teléfono porque quiero preguntarle a tus papás qué prefieren, si la promoción del lunes o la del jueves u otra, ¿de acuerdo? Sí. Órale, si lo dejas aquí allá en dirección. Un abrazote, Tonali, gracias. Gracias. Hecho. A propósito de alumnos, ahí está Tonali, un alumno que siempre está de primaria escuchando el programa. Es un niño crítico, ¿eh? Este niño Tonali, entre otros niños que nos escuchan, claro, no conozco a todos los amiguitos quienes nos escuchan, pero Tonali, que siempre nos habla... Te puedo asegurar, Carla, sí, así, que yo voy a ser un viejo ya caminando en la calle, así, y en algún momento voy a así con mi bastoncito de 110 años, y voy a voltear a una, como en las películas, ¿no?, a una tele de esas que promueven, y ahí va a estar un joven, diciendo joven mexicano, con sus investigaciones y estudios en la Universidad de Inglaterra o Alemania, encuentra una cura para la humanidad, en fin. O sea, son chicos muy, muy, muy, muy... ¿Cómo explicarlo? Luchan por sus sueños, ¿no? Tonali es así, muy inquieto. Y por supuesto que se merece, se ganó sus boletos. Sus boletos así para irse al cine. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos alumnos, Carla? Bueno, principalmente se hablaba de que, por ejemplo, ahora sí, en el sistema nacional aquí en México tenemos, bueno, hay programas que están estandarizados, ¿no? Para todos, o sea, todos somos iguales y todos tenemos que entender lo mismo, y no hay programas para, por ejemplo, recibir este tipo de personas que están regresando, o tipo de alumnos que se insertan en las escuelas y que puedan seguir sus estudios sin ningún, ¿cómo se puede decir? No sé, sin dificultades, ¿no? Uh-huh. Que puedan, que no, por no saber hablar bien español, tengan que desertar de las escuelas. Entonces, bueno, eso es lo que principalmente hablaba este texto. Y bueno, también que obviamente la educación en Estados Unidos y aquí en México es demasiado diferente, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva, Carla? A pensar que el próximo gobierno, que muchos llaman de izquierda, muchos llaman de la extrema izquierda, de la derecha, bueno, muchos juegos conceptuales y verbales, que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tendría el compromiso y responsabilidad de atender esta problemática humana, social, educativa y cultural y económica y de derechos humanos que representa el que la Secretaría de Educación Pública tenga un programa, un plan de estudios universal, homogéneo, único, y pensar que todos los estudiantes de las primarias, secundarias y prepas de México deban llevar estos contenidos. No me importa si algunos son indígenas, no me importa si algunos son jóvenes que nacieron en Estados Unidos y regresan y hablan inglés, no me importa si vienen de otros países, tienen que llevar esto. Estamos totalmente convencidos, Carla, que el nuevo gobierno, tanto federal como del estado de Veracruz, tiene la oportunidad de atender lo que ha estado por años olvidado, desatendido: las poblaciones migrantes. Tienen esa fortuna, de entre comillas, de ser una alternativa de gobierno. Y digo entre comillas porque quizás después lo que mucho prometieron tal vez no cumplan o cambien, pero todavía creemos que sí van a cumplir. Y en el punto de la migración, pues es muy claro. Hay una población de millones de jóvenes que hoy retornan a México, y de esos millones estamos hablando por lo menos de 14,000 niños, adolescentes y jóvenes en Veracruz, quienes en las escuelas, por hablar inglés, reprueban una materia como es matemáticas o física o química, o no le entienden bien. Hazme una oración con predicado, sujeto, predicado y demás, y no le entienden y reprueban. ¿Y qué dicen los maestros? Burro. No, que muy, no, que vienes a Estados Unidos y aquí eres un burro. No, ¿qué pasó? No lo digo en broma. No es broma, lo que estoy diciendo es realidad, y me quedo corto, Carla. Tú lo sabes, estás haciendo estudios sociales en secundarias. Tú lo sabes, ¿no? Has tenido esas experiencias. Eso significa, como bien señala el estudio que estás analizando, Carla, que es fundamental para el caso de Veracruz que realmente la persona que esté frente a la Secretaría de Educación de Veracruz tenga esa mirada visionaria. Yo no la tengo. Carlos Garrido no la tiene. Debe ser alguien enfocado a la educación y alguien que realmente tenga esa sensibilidad humana de decir: hombre, mujer, en nuestras aulas hay niños que hablan totonaco, que hablan náhuatl, que hablan mixteco, que hablan inglés, que hablan francés y poco español. ¿Qué podemos hacer al respecto? En ese sentido, Carla, es fundamental que el nuevo secretario de Educación del gobierno de México, de la SEP y del estado de Veracruz consideren todo esto, ¿no? ¿No? Claro. Sí, o sea, sí es importante porque, por ejemplo, o sea, los alumnos, bueno, tampoco no puedes decir que alguien que viene de Estados Unidos y que no sabe hablar español, bueno, decirle que es un burro porque es otro, ahora está hablando otro idioma, no habla bien español, y que le digas eso creo que tampoco no lo motiva tanto para continuar con sus estudios, ¿no? Al contrario, lo va a desanimar y va a decir, bueno, pues mejor me pongo a hacer otra cosa. Y de migrantes, como dice aquí nuestro amigo Quique, que nos habla también. Claro, ahora, por otro lado, para nuestros amiguitos, porque hay muchos amiguitos que nos están escuchando aquí en Radio V, les voy a contar una anécdota, amiguitos. A veces, fíjense bien, fíjense lo que les voy a decir, pongan mucha atención, porque a lo mejor les llevo a otro boleto de cine. Cuando alguien dice, oye, qué burro eres, no hagas esas cosas. Oye, pero ¿por qué eres tan burro? A veces uno piensa que el que nos digan burro es como que algo despectivo, como que, ay, me dijo burro, soy, no sirvo o algo. No, al contrario, la palabra burro de los países asiáticos a los países americanos ha sufrido muchos cambios, Carla. Porque en los países asiáticos, bueno, vamos a hablar especialmente de los países de Afganistán. Afganistán. Kazajstán, los que terminan en an. Kazajstán, Afganistán, ¿qué más? Kundastán, todos ellos. Todos ellos, las personas, tanto mujeres como hombres, confiaron su vida en los burros. Los burros fueron los animales quienes permitieron que mujeres y hombres encontraran lugares para establecerse y vivir ahí. ¿Por qué? Porque los burros tienen una sensibilidad que ningún otro animal tiene para ir caminando con mucha fuerza, abriendo veredas, subiendo montañas, subiendo cerros, soportando nieves y llegar a donde hay, fíjate Carla, agua dulce y pastos verdes. Entonces, de aquellos años a la fecha, la broma era, wow, ¿cómo trabajas? Pareces burro. En Afganistán, Kazajstán y todos ellos, la broma era para decirle a una persona muy trabajadora. Una persona que siempre estaba trabajando, que después de tomar, por ejemplo, su jornada en los campos, se iba a trabajar en un taxi o al mercado. La broma de los amigos era, oye, ¿cómo trabajas? Pareces un burro. Pero era una broma diciéndole, ¿qué persona, qué mujer, qué hombre tan trabajadora eres? ¿Qué productiva eres? Como un burro. Porque eso es lo que hacían los burros. Mi querida Sol, allá en cabinita, es lo que hacían los burros. Llevar un cargamento de comida, de leche, de cabra, de quesos, de carne seca, e ir guiando a más de 100, 200 personas tratando de abrir veredas por las montañas y llegar a lugares propicios para vivir, donde hubiera pastos verdes y agua dulce. Pero suele suceder, llegaron algunos americanos, algunos soldados, algunos viajeros, y trajeron la palabra burro en forma despectiva, ¿no? Pero no. Por eso si alguien me dice, ¿qué burro eres, Carlos? En el sentido original diré, claro que soy un burro. Y de esos burros de Afganistán, de Kazajstán, de Kundastán, trabajadores. Y esto lo reconfirmé en un viajecito que hice a Estados Unidos. Tuve amigos precisamente conocidos, profesores de allá, platicando de ello. Y sí, decían, efectivamente, Carlos, que cuando aquí dicen donkey, monkey, no sé qué, el burrito, no sé qué, de donas y demás, olvidan que la historia que hay tras un burro es de esfuerzo, de trabajo, de salvación, de lucha. Y aquí se habla en tonos de despectivos. Bueno, pues esa fue la historia. Entonces, cuando alguien les diga por ahí, niños, ay, qué burrito eres, díganle, sí, pero de Afganistán y Kazajstán. Y van a decir, ¿qué? Los van a dejar con el ojo cuadrado. Bueno, ¿qué te parece, Carla? Si escuchamos el audio de Susana Castillo, quien nos habla de el número de universitarios. Bueno, no dice hay 20 millones de universitarios migrantes, pero nos dice aproximadamente lo que está ocurriendo en este nuevo ciclo escolar con la llegada de universitarios de otras ciudades, de otros estados, de otros países. Regálame volumen por ahí, mi Sol. Buen día, Carlos. Buen día, auditorio de Radio UV. El día de hoy me encuentro en la ceremonia de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana, que en el caso de Jalapa se lleva a cabo en el Gimnasio Universitario del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, pero que también tendrá lugar en las diferentes regiones de esta casa de estudios. Y bueno, en este evento el tema de la migración no es ajeno, porque hay muchos estudiantes que no son de la ciudad, muchos estudiantes que llegan a las regiones y no necesariamente radican en las sedes de la UB, y también muchos estudiantes que vienen de otras partes del mundo a complementar su formación profesional en la universidad. Y continúa nuestra amiga Susana Castillo. Tan solo para el ciclo escolar que inicia este mes, hay 91 estudiantes foráneos, de los cuales 50 provienen del extranjero y 41 acuden de instituciones mexicanas. En contraste, 160 alumnos de la UB participan en el programa de movilidad, 83 a nivel internacional y 77 a nivel nacional. Este tipo de intercambios enriquece la vida universitaria, propicia la convivencia de costumbres, aprendizajes y saberes culturales diversos, y da como resultado un sinfín de experiencias bien interesantes a las cuales estaremos dando seguimiento y compartiendo en las siguientes emisiones. Nos escuchamos pronto, un placer saludarles como siempre. Gracias, Susy Castillo, como siempre, con esas reflexiones tan pertinentes. Carla, ¿qué opinas? Que bueno, seguimos teniendo tanto, ya lo mencionó Susana, personas del extranjero y personas de aquí mismo, de la República Mexicana, ¿no? Que vienen del norte, desde el sur, del centro. Pues tú eres un caso, tú eres norteña, tú eres de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? ¿No? Claro. Ya ven. Y que siguen inscribiéndose aquí a la Universidad Veracruzana, y bueno, que también es un cambio, ¿no? Un cambio de comida para las personas que vienen fuera, para un cambio también en el aspecto, en la forma de expresarse, la forma de hablar, tal vez de conocer algunos alimentos, aunque sea aquí mismo dentro de la República Mexicana, ¿no? Y luego por eso algunos estudiantes reciben como algunos comentarios o burlas o demás, ¿no? Que, ah, el papanteco, siempre anda con sus bocoles. Ajá. Ay, el poblano, que siempre quiere sacar su mole y eso. Ay, la pocha, que habla medio español, inglés y esas cosas, ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, Carla, en tu experiencia, como ya para cerrar el punto de la reflexión que estás haciendo, como docente de alumno de secundaria, ¿es posible? A ver, por aquí tenemos el plan de estudios. Vamos a hablar de secundarias. El plan de estudios nacional y el plan de estudios específicamente de la escuela. ¿Es posible que en algún momento tú como docente puedas innovar, decir, a ver, tengo 4 alumnos que no hablan bien español, que son de otros países, son de Estados Unidos y demás, hablan medio español y medio inglés? ¿Es posible que tú como docente puedas hacer ciertos cambios para apoyarlos? ¿O de plano decir, no me importa, ni que tomen ese plan de estudios y se reprueban, no es mi problema? ¿Algún maestro sí puede, tiene esa libertad en las escuelas para hacer esos cambios? Bueno, sí, se supone que el plan es inclusivo, ¿no? La cuestión aquí es la inclusión y no la exclusión de los alumnos. Entonces, siempre tiene que haber o buscar el maestro principalmente la forma de poder incluir a los alumnos. Entonces, esto ya sería como ya personal, si al maestro le interesa o no le interesa también que el alumno aprenda o que no aprenda. Entonces, yo creo que sí. Ya dependería del maestro, ¿no? No, pero acabas de mencionar algo. El plan de estudios es inclusivo, o sea, incluyente. Uh-huh. Significa que tanto el gobierno federal como los estados y las escuelas tienen esa, digamos, ese permiso o esa obligación de incluir a todos los jóvenes, hablen o no hablen al 100% el español. Claro. Bueno, y no tan solo de si hablas o no hablas español, ¿no? En cualquier otro aspecto se tiene que trabajar la inclusión. Tu forma de vestir. Con los alumnos, o sea, desde la religión, si tienen alguna, no sé, discapacidad o algo así, si no hablan español o si hablan español, o algún otro aspecto, ¿no? O gustos, preferencias. Exactamente, en el que el alumno no se sienta como que incluido y que los alumnos lo estén excluyendo, como luego suele suceder, de que no, es que con él no quiero hacer equipo porque es que maestra, que no sé qué. Ya son algunas cuestiones ahí con los alumnos, pero bueno, el maestro es el que tiene que hacer que se dé la inclusión entre ellos, al menos para el trabajo en clase. Pues la tiene más fácil tanto Andrés Manuel López Obrador como Cuitláhuac García. Ahí está. Ya está normado, ya está escrito que el profesor debe ser incluyente. Por lo tanto, creo que es fundamental que el tema de migración sea abordado. Y para ello, el próximo viernes te estará aquí en vivo con nosotros un amigo, un servidor público de gobierno, quien trabaja asuntos migratorios, Enrique. Va a estar con nosotros acá el próximo viernes y haremos un análisis para el caso de Veracruz, también nacional, de la agenda migratoria que deben trabajar, porque están obligados a hacerlo, los nuevos gobernadores, especialmente Cuitláhuac García. Nos vamos, mi querida Sol. Fuerte abrazo, Carla. Gracias por regresar. Gracias por haberme invitado. Vale, fuerte abrazo. Nos vemos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started.